mochila o te convertiste en mochila de servicio para contarnos por qué esta segunda marcha? Buen día. Bueno, en realidad la marcha era una movilización para todas las mujeres en general. Pero bueno, hubo un cruce de información que creo también tuvo una intencionalidad no muy buena, y eso hizo que, bueno, la convocatoria haya bajado un poco y seamos mucho menos, y seamos solo la que tenemos siempre. Entonces, bueno, por eso decidimos venir a manifestarnos ahora al siempre y no caminar hacia Casa de Gobierno. Bien, ¿qué ha pasado después de algunos movimientos que hubo el fin de semana desde la agrupación de ginecólogos y también desde el siempre? ¿Les ha resuelto algo desde el primer pedido que han hecho? La gente está creída, porque también salió en varios medios, que está todo solucionado. No está todo solucionado, y al contrario, no hay nada, no hay ninguna solución. Siempre ya tomó las medidas, y a partir del 1 de febrero se dejaron de realizar anticipos, y solo es para reintegros, solo para embarazadas y para quienes tienen alguna urgencia. Entonces, aquella mujer que no tiene ninguna urgencia, que solo quiere realizarse sus chequeos anuales y se quiere atender con el médico, que capaz que la viene atendiendo hace muchos años, sigue en la misma situación. Y con respecto a las otras obras sociales pasa lo mismo. Solo se llegaron a acuerdo con 2 obras sociales y el resto, y se están cerrando negociaciones y no vemos que haya diálogo entre los distintos actores e intervinientes, y nosotros seguimos en el medio. Bien, desde la asociación dijeron que los reintegros iban a ser similares a las prestaciones. ¿Ustedes creen que eso es así o no? Los ginecólogos, la asociación de ginecología, bueno, bajaron los montos y a su vez el siempre subió un poco más la cobertura, pero solo por reintegro. Bien. O sea que la mujer que va a tener a su hijo sí o sí igual tiene que contar con esa suma de dinero si se quiere hacer atender con el médico que ya tiene programada su cesárea o su parto. Si no, la respuesta es, cuando nosotros dijimos que no conseguíamos turno y demás, andá y hacete atender en salud pública. Esa es la solución que nos dieron desde el siempre. Por otro lado, una de las medidas que se tomó es que los clínicos traigan las muestras para rezarnos el PAP, y nos encontramos con que los clínicos no quieren hacerlo. Entonces, las medidas las soluciones que tomó el siempre no son factibles de llevar a cabo. Bien, gracias, Keila. Recién le contaba a Juan Pablo que están haciendo una aplaudida aquí frente al centro. Vamos a escuchar otras voces que también estuvieron hablando en una pequeña asamblea que se armó en la Plaza San Martín. Díganos su nombre, buen día. Eva Chávez. Bueno, Eva, cuéntenos más o menos lo que contó. En realidad este es un problema de salud pública. No es solamente que afecte a las mujeres, que somos la mitad de la población pampeana. Tiene que ver con un problema de salud que no está siendo atendido como corresponde. No se intervino en las negociaciones con colegio médico y los ginecólogos, que era el grupo, digamos, que estaba con problemas en ese momento. Y ahora se dan por cerradas negociaciones cuando no debiera ser así. AGOLP, que es el nombre de la organización que nuclea ahora a los ginecólogos, bajó los importes por los servicios que prestaba, y ya tuvo con 2 organizaciones gremiales acuerdos. Entonces nosotros pedimos que sí, que también ocurra lo mismo con el siempre. El tema de los reintegros no es justo. Y tampoco la solución de acceder, digamos, de ir a salud pública, porque ya dijimos acá, y es real, todos lo sabemos, que es un servicio que está colapsado y que también utilizan las mujeres que no tienen obra social. O sea, ¿qué va a ocurrir con esa población que no tiene otro lugar para ir? O sea, no es tan simple como lo dicen, o el listado de 10 ginecólogos o 9, porque no es la solución. O sea, no se pueden dar por cerradas negociaciones cuando ha habido una apertura, entiendo yo, del grupo de ginecólogos respecto a lo que estaban pidiendo. Entonces, es eso lo que tenemos. Y bueno, y vamos a seguir hasta que, porque no se, vuelvo a insistir, no se pueden dar por cerradas negociaciones de algo que no está solucionado. La solución no es la conveniente. Para cualquier mujer que hoy quiera hacerse algún servicio ginecológico, ya tienen que ir pensando quiénes atienden, bajo qué obra social, cuánto van a tener que pagar, cuando hace un tiempo eso no era un problema. Exacto. Vuelvo a insistir, se está vulnerando un derecho a nuestra salud. Y eso es lo que tenemos que tener claro todas las mujeres. Y cuando hablo de mujeres, hablo de familias también. Porque somos cabezas de familia, tenemos hijos a cargo. Entonces, no es que nos afecte solamente a las mujeres, afecta a todo el grupo familiar. El tener que salir y pagar un importe para ser atendido no es fácil, digamos, para ya, y yo creo que los ginecólogos han entendido esta situación que está viviendo toda la población pampeana en cuanto a los ingresos que tiene, y ellos adecuaron, o al menos eso dicen en los medios, las tarifas de los servicios que prestaban. Entonces, volvamos a que se vuelva a sentar el SEMPRE con esta nueva organización y a restablecer las prestaciones como estaban a noviembre.